Borrachi Agresivo. Borrachi Agresivo. Una maldita noche más, llegaste puesto a llorar. Tu crío dormido está. Tu mujer te dice, borracho otra vez, vos querés comer. ¿A dónde va? El plato de guiso de ayer, recalentado otra vez. Y nada más para, no hay nada que beber. Te estás poniendo nervioso otra vez. Borracho y agresivo, borracho y agresivo, borracho y agresivo, borracho y agresivo. Y nada más para, no hay nada que beber. Tiraste la quincena a tu mujer, ella llora, no habla. Era majuana, no hay nada que beber. Te estás poniendo nervioso otra vez. Muchas gracias.